Buenos días, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bienvenidos al noticiero más dicharachero de la red. Vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, vuestro tirano déspota favorito. La tiranía con un rostro humano se hace presente entre todos vosotros en las descorazonadoras noticias del día de hoy, viernes, día 22. Y bueno, tenemos a nuestra clase política, que ya sabéis que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. El consejero de salud de Murcia, don Manuel Villegas, y el consejero de sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, han recibido la vacuna contra la COVID-19 antes de tiempo. Así que felicidades, clase política, porque vosotros valéis más que 20 sanitarios juntos. Bueno, no solo ellos, también 400 trabajadores de su consejería recibieron la vacuna. Así que, madre mía, si queremos ejemplaridad en la clase política, desde luego la tenemos. Total, en total, 11 altos cargos políticos reconocen que se han saltado el protocolo de la campaña de vacunación contra la maldita pandemia. 5 ellos del PSOE, 4 del Partido Popular, 1 de Junts per Cat y, en fin, y otro de Ciudadanos Demócratas e Independientes. El único que ha tenido que afrontar las consecuencias es el consejero de Murcia, del señor Manuel Villegas. Así que, ¿Qué hacemos con ellos? Decidme, ¿qué hacemos con ellos? Mirad, la Comunidad de Madrid no tiene dosis para seguir vacunando al personal sanitario. Y hablamos del personal sanitario que está luchando contra en primera línea. Así lo han anunciado ayer. ¿Qué hacemos con estos políticos? Y digo una cosa, tenemos a personal de primera línea, hablamos de personal de UCI, que todavía no lo han vacunado. Sin embargo, tenemos a directores de hospital, algunos ya han dimitido. Directores de hospital, personal de administración y a sindicalistas que no han pisado. Que no han pisado una UCI, ya no una UCI, una planta, una UCI, un centro de atención primaria, una consulta, que no han tratado con ningún tipo de enfermo. Y aquí se junta un despropósito. Obviamente cada cual quiere sacar partido político. Por ejemplo, el señor Illa, es cierto que el señor Illa ha reducido las vacunas a Madrid. En esa especie de guerra que están intentando, pues, desprestigiar a Madrid a cualquier caso, y que siempre hay alguno por Twitter que le gusta leer las noticias de forma parcial. También es cierto que nos han enviado menos vacunas, pero también es cierto que se le han enviado menos vacunas a Madrid. También es cierto que en Madrid la vacunación está siendo un despropósito desorganizado. Hay lugares donde han vacunado al personal de oficina del hospital, a la dirección del hospital, a los sindicalistas, y no han vacunado al personal de primera línea. Y esto es muy indignante y da muchísima rabia. Porque aquí pocos lo están haciendo bien. Pocos lo están haciendo bien. La rabia que da aquí es que necesitamos un cambio de sistema. O sea, aquí ya no se trata de que venga la derecha o que venga la izquierda a solucionarlo. Aquí de lo que se trata es que tenemos 17 reinos de taifas, cada uno con sus planes de organización, de vacunación, de contingencia del virus. Esto es impresentable, no tiene sentido. Mientras tanto, todavía hay gente que dice que tiene que esperar la vacuna. No, no, yo voy a esperar, yo voy a esperar. Vamos a ver, amigos, que todavía pensáis que tenéis dudas sobre la vacuna, que pensáis que no es segura, que ha ido todo muy rápido. Ya se ha hablado por activa y por pasiva de esto. Ya se ha explicado con calma y se ha explicado de todas las maneras. Tenéis mi podcast donde hablo con el farmacéutico. Es una persona que trabaja en la industria farmacéutica, que además ha estudiado todo lo que ha sido en las fases de vacunación y pues se han solapado fases de vacunación. Es decir, en vez de esperar a que acabara la primera para empezar la segunda, ha habido fases de vacunación que se han hecho a la vez y, por supuesto, se ha eliminado muchísimo trámite burocrático por la urgencia del asunto. Se han vacunado solo en los ensayos clínicos a más de 50.000 personas. Más de 50.000 personas. Pero ya no solo eso. Es que hay países que llevan vacunadas a millones de personas. En Estados Unidos, en Israel, muchísimos países europeos han vacunado a muchísima gente. Y ahora tú dices que tienes que esperar. ¿Esperar a qué? ¿A qué? El 20 de enero fallecieron 464 personas en España. Las UCIs están a más del 20 y en algunos casos 30%. Esto es una barbaridad. Porque si una UCI está ocupada al 20%, significa que hay camas, que hay pacientes de COVID que no pueden estar mezclados con los demás y hay gente que se sigue infartando y que siguen teniendo accidentes de tráfico y todo tipo de situaciones. Ayer, día 21 de enero, hablo de España, 606 personas en la UCI. Ayer, día 21 de enero, entraron 606 personas en la UCI. Llevamos 73.875 personas ingresadas en UCI desde que todo esto comenzó. No hay tratamiento para la gente que está enferma de coronavirus. No lo hay. O sea, si se asfixian, le ponen respiradores. Si se asfixian, los ponen en posiciones que le llaman pronación para que la gente no se ahogue. La gente está entrando en la urgencia y está yendo directamente a ser entubada. Uno de cada 10 personas con coronavirus termina en la UCI. En Italia, uno de cada 10 contagiados han muerto. Y esto es así de sencillo. Si no te queda más remedio, sal a buscarte el pan de tus hijos. Si no te queda más remedio. Si no te queda más remedio que salir a repartir en un camión, a trabajar en una gasolinera. Si no te queda más remedio, obviamente, sal a ganarte la vida. Pero si puedes, quédate en casa y no tengas relación con nadie. Ni amiguitos, ni salir a correr juntos, ni salir a ver, ni salir al cumpleaños, ni salir a nada. Ni salir a la comida, ni nada, ni celebraciones. Esto es así de sencillo. Yo sospecho que todavía hay mucha gente que no se ha tomado en serio esto. No han entendido de qué va, ni saben los números que hay. Y que además nos queda para rato. Y en otro orden de cosas, la noticia indignante del día, y esto tenía que decirlo, si no reviento. El gobierno socialcomunista, como dicen algunos, y es cierto, tenemos socialistas y tenemos comunistas, dichos por su propia boca, ¿eh? No es una calumnia. Hombre, yo creo, ser comunista, hombre, te pone en una situación difícil a la hora de justificar la eficacia de tus ideas después de tantos años de hambrunas y empobrecimiento. Pero bueno, en otro orden de cosas. Este gobierno ha modificado la norma que se aprobó en diciembre que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que la ocupación, en los que hubiese delito. Para matizar, que no se debe expulsar a los ocupas de una vivienda a no ser que se haya usado intimidación y violencia. Es decir, como si el hecho de no respetar la propiedad privada fuera una cuestión neutra. Es decir, tú te puedes meter en casa de otra persona, ya da igual que sea la residencia de vacaciones o que simplemente sea una medida de ahorro, porque hay muchos medianos y pequeños ahorradores que han hecho grandes sacrificios para comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque es un refugio seguro de su dinero. Bueno, pues el gobierno de Unidas Podemos, que desde su programa electoral, y yo lo he leído en este micrófono, ellos han favorecido la ocupación, han favorecido y han blindado la ocupación. Yo os pido una cosa, aquellos que todavía sentís cierto grado de lealtad porque tenéis la esperanza de que Unidas Podemos sea un poco la voz de las clases medias y de la lucha contra la precariedad. Unidas Podemos, en su programa electoral, quería blindar de derechos a los ocupas, es decir, garantizar al ocupa una renta mínima, la educación, la medicina y seguros dentales. Y además, que si alguien ocupaba, garantizar los suministros de luz y agua. La gente que no hablamos de grandes tenedores o propietarios de viviendas, fondos buitre, gente que se fuma un puro mientras se ríe. No, hablamos de un tío que es fontanero y que a base de trabajar mucho se compró una segunda vivienda, o bien para disfrutarla él los fines de semana en la sierra, o bien para alquilarla y ganarse algunos eurillos más y jubilarse, porque es un puñetero autónomo, con todo el cariño del mundo, y obviamente la gente más desamparada de España son los autónomos. Bueno, pues ya han introducido una modificación en el Código Penal para que durante esta pandemia ocupar, si no has utilizado intimidación y violencia, pues no pueda ser penalizado ni pueda ser desocupado. Por cierto, anoche me leí el BOE. No sé quién ha escrito ese BOE, pero le hace falta un programa de formación, un bachillerato de los antiguos como el Comer. Este gobierno no ha entendido nada de nada. Que si tú garantizas la ocupación a quien estás perjudicando es principalmente a los pequeños propietarios. Tú no has entendido que subiendo los impuestos de forma salvaje, a quienes quieres castigar se van a ir del país. Este es el tema de moda ahora mismo en muchos canales de YouTube, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza! Fíjate, los youtubers que ganan dinero se van... ¡Hombre, Esperanza! Conversister. Se van a Andorra. El sistema impositivo en este país es una vergüenza. Ayer hablaba con un amigo que trabajaba por cuenta ajena, trabajaba como autónomo, y el tío, que es un emprendedor, pues tenía una pequeña participación en una sociedad. Y él me decía, yo como trabajador por cuenta ajena, pues pagaba mis buenos impuestos. Pagabas tu seguridad social, o sea, de lo que... Porque tú, lo que tú tienes en la nómina no es lo que cobras, tú cobras mucho más. Y lo que tu empresa te paga es muchísimo más, porque tu empresa paga una barbaridad de seguros sociales. Así que me decía, yo de mi nómina pagaba un montón de dinero en impuestos, IRPF y seguridad social. Como autónomo pagaba mi cuota de autónomo y mis impuestos. Y luego, como propietario de una sociedad, pagaba sobre los beneficios. Pero es que luego, cuando yo llegaba a hacer la declaración de la renta, volvía a pagar. O sea, volvía a pagar impuestos de lo que ya me habían quitado. Estamos en un sistema... ¿Cómo es posible que en España nada más que haya pequeñas empresas? Normal. Las asfixian antes de nacer. Las matan antes de que se hagan adultas. En este país solo pueden existir o empresas muy pequeñitas, prácticamente familiares, o empresas grandes que están mejor adaptadas a este hostil sistema contra el emprendimiento. Mirad, si tú te quitan un 10% de tu nómina, tú estás pagando un 10%. Si ganas 1.000 o ganas 100.000. Lo único que pasa es que el que gana 100.000 paga muchísimo más con un 10%. Si al que gana X.000 le quitas un 46%, ¿qué incentivo le das? Es decir, si proporcionalmente ya paga mucho dinero con un 10%, no es lo mismo un 10% de 1.000 que un 10% de 100.000. que no, que los que pagan más tienen que pagar más. Sí, sí, si le quitas un 10% al de 100.000, paga más que el que cobra 1.000. Si acaso, bájale los impuestos al que cobra 1.000. Pero este sistema está hambriento de impuestos. Y claro, lo que no entienden los políticos, que yo dudo que tengan la capacidad, de verdad, no lo digo como un insulto, pero dudo que tengan la capacidad de entender que si tú a la gente que gana mucha pasta le quitas el 46%, teniendo la posibilidad de irse a Andorra, pues se van a ir a Andorra. Lo haríamos cualquiera. Ahora, si tú le bajaras los impuestos a los ricos, con gusto se quedarían a vivir en España y pagarían e invertirían y harían negocios en España y pagarían nóminas. Pero esta gente, encima, ahora se está planteando ¿pero qué vas a hacer? ¿Poner un muro al estilo...? O sea, hay dos tipos de sociedades. Las sociedades prósperas, que ponen un muro para que la gente no se le meta de cualquier manera, y las sociedades tiránicas y despóticas, que ponen un muro para que sus propios ciudadanos no se vayan. Llámase República Democrática Alemana, que, como decían los alemanes, tres siglas, tres mentiras. No era ni república, porque era una tiranía stalinista, no era democrática, porque era una dictadura, y no era alemana, porque era Moscú el que mandaba. Y esta gente hacía un muro para que la gente no se fuera de su país. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner un muro para que la gente no se vaya de España y tenerlos esclavizados? Estos políticos no entienden que bajar esos impuestos hace que las empresas prosperen, y si podían tener a dos personas en nómina, ahora tengan a cuatro personas o a cinco. Esta gente no entiende que si los ricos empiezan a tener dinero, en vez de meterlo en un barco, la gente rica, que ha sido rica porque son listos, pues van a poner ese dinero a invertir y a ganar más dinero. Yo, los ricos que conozco, y estoy seguro que vosotros también, los ricos que conocéis, son gente que está pensando en ganar pasta, y que están mirando, y que están estudiando, y que están dando vueltas para poner su dinero, porque saben, la gente rica que hace negocios, la gente emprendedora, sabe que tener dinero en el banco es tirarlo. Pero si ahora te van, si en un país como España te van los tiburones políticos, las pirañas políticas, se van a quedar todo lo que puedan. Y encima, por tener dinero en el banco, dice, bueno, no lo voy a mover, no voy a mover el dinero del banco porque vaya a ser que me lo quiten. Vale, impuesto al patrimonio. Y cada año te van pegando pellizcos del dinero que tú has ganado, y que para ganar ese dinero tú has pagado impuestos sobre impuestos. Necesitamos un partido político de una vez que cambie este sistema que está empobreciendo a nuestro país. Y sin más, amigos, os dejo, que tengáis un feliz día. Hasta dentro de muy pronto. Ooh,